rancho vas a respetar. Mocho, si te da la sangre, larga entre otros, Gil. Ese ratero que para en mi bar se hace el matón y el terrible gato lo vamos a agarrar. Cualquiera, corta mochila, anillo y campera, lo vamos a agarrar y le vamos a dar. Llevo a Chortiva porque getoñas, anda con un fierro, no te la aguantas. Llevo a Chortiva, vení para acá, que acá en este rancho te vamos a enseñar. Lleva Chortiva porque getoneas, anda con un fierro, no te la aguantas. Lleva Chortiva, vení para acá, que acá en este rancho vas a respetar.